En ciertos aspectos, esta famosa línea describe cómo las almas perciben sus vidas en la Tierra, con la diferencia que una vez se inicia la obra la mayoría de nosotros ignora que hacemos parte de ella hasta que termina, todo esto debido a una variedad de bloques amnésicos. Así con esta analogía de una obra teatral, como con la del aula de clases, se asemeja a lo que mi paciente ve en estado hipnótico. He tenido pacientes que me cuentan que al volver a sus grupos espirituales después de una vida particularmente difícil, son recibidos con aplausos y gritos de bravo. Por parte de sus amigos. El aplauso al final del último acto de la obra es el reconocimiento a un trabajo bien realizado. Un paciente dijo, en mi grupo, después que la obra ha terminado y antes de que se inicien los ensayos para la siguiente obra a representar, los miembros más importantes del reparto en la obra que termina se ubican en una esquina para estudiar las escenas individuales que cada uno representó. A menudo escucho reír a mis pacientes cuando relatan el momento en que se les ofrece representar una determinada parte en la nueva obra que es la vida actual y los debates que tuvieron lugar antes de que el reparto definitivo fuera asignado. Nuestros guías se transforman en directores de escena que van repasando con nosotros las escenas de la vida pasada, cuadro a cuadro, tanto buenos como malos momentos. Los errores de juicio son presentados a manera de pequeños bocados. Todos los posibles resultados son estudiados y comparados con nuevos libretos para estas escenas con una serie de alternativas que pudieron haber sido escogidas de acuerdo a las circunstancias. Los patrones de comportamiento son minuciosamente analizados para cada uno de los actores, así como la revisión de todos los roles incluidos en el libreto. Las almas pueden luego optar por intercambiar roles entre sí y volver a actuar completamente las escenas claves para probar los resultados con un diferente actor, sea del grupo o reclutado de un grupo vecino. Yo animo a mis pacientes a que me cuenten acerca de la sustitución de roles. Las almas ganan perspectiva al ser testigos de su propio desempeño pasado mediante la representación de otros actores. La recreación de las alternativas de la vida pasada presenta un psicodrama que encuentro útil como herramienta terapéutica en la vida actual del alma. Estas analogías escénicas por grupos de almas no trivializan lo que las almas viven cuando encarnan en la Tierra. Al contrario, le ofrecen un medio objetivo de comprensión e induce a adoptar un deseo de mejorar. El sistema es ingenioso, las almas no parecen aburrirse nunca en estos ejercicios educacionales que invitan a la creatividad, originalidad y deseo de triunfar sobre la adversidad al adquirir sabiduría a partir de las relaciones humanas. Siempre desean hacerlo mejor la próxima vez. Cualquiera que sea el formato, los espacios de aprendizaje proveen una fascinante oportunidad a las almas de estudiar, una vez terminado el juego, todos los movimientos posibles para buscar la mejor solución. De hecho, algunos de mis pacientes llaman al proceso completo de reencarnación el juego. El resultado del desempeño en la obra puede encontrarse entre satisfactorio, aceptable e insatisfactorio. Sé que algunos lectores podrán pensar que esto suena sospechosamente parecido al sistema de calificación utilizado en la Tierra, pero esta idea no ha sido mía. Me cuentan que en los grupos de almas la evaluación de desempeño, por parte de nuestros compañeros, no es algo amenazante, sino que más bien alienta y motiva. La mayoría de las almas parecen ser guiadas por un deseo de repasar el último juego de vida en que han participado para lograr una mejor mirada previa al siguiente. Como atletas profesionales, buscan mejorar su desempeño en cada intento. Saben que a cierto nivel de desarrollo y pericia este aspecto del juego terminará con la caída del telón y de sus encarnaciones físicas. Esta es la meta de las almas que vienen a la Tierra. Como lo comentaba al comienzo de esta sección, la instrucción en los centros de enseñanza no se limita a repasar vidas pasadas. Además de las otras actividades, la manipulación de la energía es una parte muy importante del entrenamiento. El perfeccionamiento de estas habilidades toma muchas formas en el trabajo de clase. También se me ha dicho que el humor es una característica notable del mundo del espíritu. La alumna del siguiente caso nos proporciona una idea de lo caprichoso cuando nos relata cómo una de sus clases de creación se salió un poco de control. Caso 23. Doctor N. Usted ha comentado acerca de cómo su grupo se ha agrupado en una concentración que recuerda un aula de clases de una escuela, pero no estoy seguro de lo que está sucediendo aquí. P. Nos hemos reunido para practicar en el entrenamiento de creación con nuestra energía. Mi guía, Trinity, está de pie en el tablero, dibujando algo para que lo estudiemos. Doctor N. ¿Qué está haciendo usted en estos momentos? P. Estoy sentada en mi pupitre, con los demás, observando a Trinity. Doctor N. Descríbamelo. ¿Están todos compartiendo un mismo pupitre largo, alineados, o qué? P. No, tenemos pupitres individuales, con tapas superiores para abrirlos. Doctor N. ¿Dónde está sentada con relación a sus amigos? P. Estoy hacia la izquierda, el travieso Kai, hermano de mi paciente en la vida actual, está junto a mí. Jack, el actual esposo de mi paciente, está detrás de mí. Doctor N. ¿Cómo está el ánimo en el aula en estos momentos? P. Recostados en nuestros puestos, muy relajados porque esta asignatura es demasiado sencilla, casi aburrida, simplemente observamos a Trinity dibujando. Doctor N. ¿De veras? ¿Qué está dibujando Trinity? P. Está dibujando. ¿Cómo hacer un ratón rápidamente? A partir de diferentes partes de energía. Doctor N. ¿Van a separarse en grupos para combinar su energía con otros para llevar a cabo esta tarea? P. Con un movimiento de su mano, no. Hace rato pasamos por eso. Seremos evaluados individualmente. Doctor N. Por favor, explique la evaluación. P. Debemos visualizar rápidamente un ratón en nuestras mentes. Así como las partes de energía necesarias para crear el ratón completo. Existe un orden de progresión de cómo la energía debe ser ordenada en cada creación. Doctor N. ¿Entonces la prueba o evaluación consiste en los pasos apropiados para crear un ratón? PMMM. Sí. Pero. En realidad se trata de una prueba de velocidad. La clave del éxito en el entrenamiento para creación es conceptuar rápidamente, saber con qué parte del animal se debe iniciar. Luego usted prepara la cantidad de energía que necesita aplicar. Doctor N. Esto suena difícil. P. Con una gran mueca es fácil. Trinity debió haber escogido una criatura más compleja. Doctor N. Obstinadamente bueno, a mí me parece que Trinity sabe lo que hace. No veo. Me interrumpe con una carcajada, pregunto qué sucede. Peca, ella acaba de picarme el ojo, ha abierto su pupitre y veo un ratón blanco saliendo del mismo Doctor N. ¿Quiere decir que él está adelantado para esta asignatura? Pues sí, y lo demuestra. Doctor N. Trinity se da cuenta de todo esto. P. Aún riendo, por supuesto, a él no se le pasa nada. Simplemente se detiene y dice, está bien, hagámoslo rápido ya que están tan listos para comenzar. Doctor N. ¿Qué sucede entonces? P. Hay ratones corriendo por toda el aula, ríe, le pongo orejas muy grandes al mío, solo por divertirme y animar aún más las cosas. Concluiré esta sección con un caso que representa un ejemplo más serio del uso de la energía en grupo. Es un tipo de lección que no había reportado antes. El caso 24 involucra un círculo interno de tres compañeros que desean ayudar a un cuarto miembro que acaba de encarnar en la Tierra. A diferencia del caso anterior, donde existía la capacidad del alma de nivel superior, estas almas forman parte de un grupo que recientemente ingresó al nivel segundo. Caso 24. Doctor N. A medida que su mente visualiza las cosas destacables que suceden en su grupo de estudio, por favor acérqueme a un ejercicio significativo y explique lo que está haciendo. P. Una larga pausa o... ¿Usted quiere que? Bueno, mis dos amigos y yo estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para ayudar a Clyde con energía positiva después que entró a morar en el cuerpo de un bebé. Queremos que esto funcione porque en poco tiempo todos nosotros le seguiremos a la vida terrenal. Doctor N. Vamos despacio. ¿Exactamente qué están haciendo ustedes tres en este momento? P. Respira profundamente. Estamos sentados juntos en un círculo, nuestro maestro se encuentra detrás, dirigiéndonos. Estamos enviando un rayo unificado de energía a la mente del chico Clyday. Él acaba de arribar y bueno. MMM. No quiero violar la confidencialidad, pero no la está pasando bien. Doctor N. Veo. Bueno, quizás hablar de ello ayude a aclarar las cosas. ¿Cree que estará bien comentar más detalladamente lo que está haciendo? Pello. Supongo que sí. No veo nada de malo. Doctor N. Gentilmente, ¿en qué mes, después de la concepción, Kildai se unió al bebé? P. En el cuarto mes. Después de una pausa añade, pero comenzamos a ayudarle en el sexto mes. Requiere mucho trabajo arduo para llegar hasta el noveno mes. Doctor N. Puedo entenderlo, la concentración necesaria y todo eso. Pausa, dígame por qué Clyday necesita la ayuda de ustedes tres. P. Estamos intentando enviarle una energía alentadora que ayude a Clyday a ajustarse mejor al temperamento de este bebé. La unión con un bebé debería ser como introducir la mano en un guante que tiene la talla exacta para ambos, sin embargo en este caso el guante de Clyday no está normando adecuadamente. Doctor N. ¿Esto le sorprende a ustedes y a su maestro? P.A. No realmente. Mire, Clyday es un alma tranquila, pacífica, en cambio el bebé tiene una mente inquieta y agresiva. A Clyday le resulta difícil adaptarse, aunque él ya sabía lo que debía esperar en esta encarnación. Doctor N. ¿Está diciendo que él deseaba cierto tipo de reto desde antes que este bebé fuera escogido? Pues sí, él sabía que necesitaba aprender a lidiar con este tipo de cuerpos, ya que en el pasado ha tenido problemas de incapacidad para controlar la agresión. Doctor N. ¿El bebé será una persona hostil? Quizás con pocas inhibiciones, conflictos emocionales y cosas así. P. Risas exacto, ese es mi hermano mayor. Doctor N. ¿Quiere decir, en su vida actual? P. Sí. Doctor N. ¿Qué roles jugarán en la vida de Clyday y las otras dos almas con que está trabajando en estos momentos? Pecinene es su esposa y Mons es su mejor amigo. Doctor N. Suena como un gran equipo de apoyo. ¿Puede explicarme un poco mejor por qué Clyday necesita esta clase de alma de personalidad tipo A en un cuerpo? P. Bueno, Clyday piensa y cavila demasiado y es tentativo, nunca salta a una situación determinada. Se pensaba que este cuerpo serviría para hacerle ampliar sus capacidades y ayudar al infante también. Doctor N. ¿Fue problemática la vida anterior de Clyday? P. Encogiéndose problemas. El mismo tipo de cuerpo. Cayó en obsesiones y adicciones. Poco control. También abusó de Cinene. Doctor N. Entonces, ¿por qué, P? Interrumpiendo, en realidad estudiamos esa vida pasada. Repasando cada cosa una y otra vez. Clyday quería otra oportunidad en el mismo tipo de cuerpo. Le pidió a Cinene que volviese a ser su esposa y ella accedió. Mi paciente comienza a reír. Doctor N. ¿Qué le causa gracia? P. Solo esta vez voy a su lado como su hermano menor para ayudarlo a mantenerse en línea, con un cuerpo fuerte. Doctor N. Continuemos con su actual ejercicio de emanación de energía. Cuénteme cómo usted y sus dos compañeros usan su energía para ayudar a Clyday. P. Una larga pausa. Los patrones de energía de Clyday y los del bebé están dispersos, no se alinean. Doctor N. El bebé ha esparcido su energía emocional y Clyday tiene problemas para fundirse con ella. P. Sí. Doctor N. ¿Esto involucra los patrones de impulsos eléctricos del cerebro, o qué? P. Pausa. Sí, los procesos del pensamiento. Desde las terminaciones nerviosas se detiene y luego prosigue. Estamos tratando de ayudar a Clyday a seguirle el rastro. Doctor N. ¿Está el bebé resistiéndose a Clyday, considerándolo un intruso? Pero, no. No creo. Risas. Pero Clyday piensa que se ganó otro cerebro primitivo, en ciertos aspectos. Doctor N. ¿Hacia qué parte del cuerpo del bebé dirigen su emanación de energía? P. Nos instruyen para que trabajemos desde la base del cráneo y hacia arriba, comenzando en la base del cuello. Doctor N. ¿Llevo al paciente al tiempo pasado? ¿Tuvieron éxito en ese ejercicio? P. Creo que ayudamos a Clyday, especialmente al comienzo, risas otra vez. Pero mi hermano sigue siendo un cabeza dura en esta vida. En capítulos posteriores se citarán ilustraciones adicionales de la interacción de los grupos de almas. En el capítulo 7, en la sección que describe la asociación entre cuerpo y alma, entraré en más detalles acerca de los aspectos fisiológicos de nuestra lucha contra el lado primitivo de la mente humana. El próximo capítulo está dedicado a la asistencia espiritual más alta que nosotros recibimos como parte de un grupo de estudio espiritual. Las ramificaciones psicológicas de las alternativas de la vida futura en realidad comienzan con nuestra primera orientación cuando retornamos al mundo del espíritu. Las ideas que involucran desempeños pasados y expectativas futuras son estudiadas con un enfoque más agudo en la primera reunión del consejo a que acude el alma. 4. El consejo de mayores. 4.1. El temor humano al juicio y al castigo. No mucho después que las almas han regresado a su grupo, son llamadas a comparecer ante una asamblea de seres sabios. Un grado o dos delante de nuestros guías, estos grandes maestros son las más avanzadas entidades identificables que mis pacientes, aún encarnando, ven en el mundo del espíritu. Ellos les dan diferentes nombres como los mayores, los maestros sagrados, los venerables y títulos pragmáticos como los examinadores o el comité. Los dos nombres más comunes que yo escucho para describir estos altamente evolucionados maestros son consejo y mayores, así que yo acostumbro utilizar estos términos para describir este cuerpo. Como el consejo de mayores representa autoridad en el mundo del espíritu, hay personas que en mis conferencias inmediatamente se alteran cuando yo hablo acerca de seres vestidos con túnicas que desean interrogar a las almas sobre sus actuaciones en vidas pasadas. Un hombre en Toronto no pudo contenerse y ruidosamente proclamó a todos en el público, ¡ah, lo sabía! Una sala de tribunal, jueces, el castigo. ¿De dónde viene este temor y cinismo acerca de la vida posterior en la mente de tantas personas? Las instituciones religiosas, cortes civiles y tribunales militares nos dictan códigos de moralidad y justicia que impactan la conducta de millones de personas. Existe crimen y castigo, así como tradiciones culturales de juicio áspero para las transgresiones humanas que nos han acompañado desde nuestros días tribales. Los efectos positivos de un código de comportamiento y ética asociado a todas las religiones a través de la historia han sido enormes. Se ha defendido que el miedo al castigo divino es lo que hace que las masas persistan en mantener una mejor conducta de la que tendrían si no fuera así. Existe la oportunidad para que cualquier doctrina religiosa genere la angustia personal con relación a una áspera autoridad final y espíritus malignos después de la muerte. Las religiones organizadas han estado con nosotros solamente durante los últimos 5.000 años. Antropólogos nos cuentan que en el milenio anterior la gente común estaba naturalmente inclinada a creer que todas las cosas animadas e inanimadas tenían buenos y malos espíritus. En tal sentido, las viejas prácticas tribales no son muy diferentes de la idolatría de las religiones históricas. Muchos dioses del pasado eran coléricos y rencorosos, mientras otros eran benévolos y auxiliadores. El ser humano siempre ha sentido inquietud por aquellas fuerzas más allá de su control, particularmente con divinidades que puedan regular su vida después de la muerte. Debido a que los temores relacionados con la supervivencia siempre han sido una parte de nuestras vidas, los seres humanos encuentran a la muerte como el mayor peligro. A lo largo de nuestra historia, la brutalidad de la vida significó que el juicio, castigo y sufrimiento probablemente continuaría de alguna manera después de la muerte. Muchas culturas alrededor del mundo han mantenido estas creencias para sus propios propósitos. Las personas fueron llevadas a creer que todas las almas buenas y malas pasarían a través de un oscuro submundo de peligro y juicio, justo después de la muerte. En Occidente, el purgatorio siempre ha sido descrito como una solitaria estación del camino para las almas atrapadas entre el cielo y el infierno. En décadas recientes, las iglesias no evangélicas proclaman una definición más liberal del purgatorio como un estado de aislamiento para la purificación de los pecados y las imperfecciones antes de que el alma entre al cielo. Con la filosofía oriental, especialmente entre los cánones del hinduismo y las sectas Mahayana budistas, ha existido una larga tradición de prisiones espirituales de los más bajos y manchados planos de la existencia, las cuales también se han liberalizado. Este concepto es otra razón por la cual estoy en contra del uso del círculo concéntrico imaginario de los planos astrales múltiples como un mapa para describir el viaje de las almas después de la muerte. Históricamente fueron diseñados para mostrar las celdas de múltiples purgatorios en un submundo de jueces, cortes y demonios. Aquellos que buscan la verdad se inclinan hacia las antiguas tradiciones metafísicas orientales, encuentran, al igual que en la teología occidental, una confusa mezcla de supersticiones. Mientras la reencarnación ha sido siempre aceptada en el Oriente, ha habido una retención de la doctrina de transmigración. En mis viajes a través de India, encontré que las transmigraciones son un concepto intimidante, el cual ha sido usado para controlar la conducta. Bajo este credo, una amplia variedad de pecados son enfrentados con una posibilidad muy real de que el alma pueda transmigrar hacia una forma de vida inferior y subhumana en su siguiente ciclo de existencia. En mis investigaciones, no he encontrado evidencias que apoyen la transmigración de las almas. Mis estudios indican que la energía de las almas de diferentes formas de vida sobre la Tierra no parece entremezclarse en el mundo del espíritu. Para mí, la intimidación y el miedo a la transmigración engendran una coerción de la justicia kármica. He encontrado almas de humanos de otros mundos que en encarnaciones anteriores han habitado cuerpos ligeramente más o menos inteligentes que nuestras propias especies, pero nunca he tenido un paciente asignado a otro mundo donde ellos no pertenecieran a la inteligencia más dominante en ese planeta particular. Esto es por regla general. Antes que etapas de castigo, nosotros pasamos a través de etapas de autoesclarecimiento. La mayor parte de la raza humana todavía es incapaz de erradicar los sentimientos arraigados construidos durante miles de años de acondicionamiento cultural de que el juicio y castigo debe existir de alguna forma después de la vida, como existe en la Tierra. Tal vez no sea un infierno con torturas por parte de las fuerzas de la oscuridad, pero es algo desagradable. Es mi esperanza, en este capítulo, poder reconfortar a aquellas personas inclinadas a sentir temor por la posibilidad de castigo después de la muerte. Por otro lado están aquellos que piensan que presentarse ante un consejo de mayores no debe ser del todo reconfortante. Los epicúreos de este mundo, aquellos devotos solamente a la desinhibición del placer en la vida, colocando poca atención a las dificultades de los demás, tampoco pueden ser felices en este capítulo. Tampoco lo estarán los iconoclastas, opuestos a la autoridad de cualquier forma, moral o de otro tipo. El mundo del espíritu es un lugar de orden y el consejo de mayores ejemplariza justicia. Ellos no son la última fuente de autoridad divina, pero representan el más alto rango de seres responsables por las almas que aún encarnan en la Tierra. Esos seres sabios tienen gran compasión por la debilidad humana y demuestran infinita paciencia con nuestras faltas.